Benedicto XVI contó el porqué de su nombre en honor a San Benito, que es patrono de Europa. Dijo en el 2005, es un santo al que aprecio de forma especial, como se puede intuir por haber elegido su nombre. Benito, que nació en Nurcia alrededor del año 480, hizo los primeros estudios en Roma, pero defraudado por la vida de la ciudad, se retiró a Subíaco, donde permaneció cerca de 3 años en una cueva, dedicándose totalmente a Dios. En Subíaco, utilizando las ruinas de la Ciclópea, villa del emperador Nerón, construyó junto con sus primeros discípulos algunos monasterios, dando vida a una comunidad fraterna fundada en el primado del amor a Cristo, en la que la oración y el trabajo se alternaban armoniosamente para la alabanza de Dios. Algunos años después, en Monte Cassino, dio forma definitiva a este proyecto y lo puso por escrito en La Regla. La única obra suya que ha llegado hasta nosotros. Entre las cenizas del Imperio Romano, Benito, buscando ante todo el reino de Dios, sembró, quizás sin darse cuenta, la semilla de una nueva civilización que se desarrollaría integrando los valores cristianos con la herencia clásica, por una parte, y con las culturas germánica y eslava, por otra. Hay un aspecto típico de su espiritualidad que hoy quisiera destacar en particular. Benito no fundó una institución monástica destinada principalmente a la evangelización de los pueblos bárbaros, como otros grandes monjes misioneros de su época, sino que indicó a sus seguidores como objetivo fundamental de la existencia, más aún el único, la búsqueda de Dios. Pero sabía que cuando el creyente entra en relación profunda con Dios, no puede contentarse con vivir de modo mediocre según una ética minimalista y una religiosidad superficial. Desde esta perspectiva se comprende mejor la expresión que Benito tomó de San Cipriano y que sintetiza en su regla: no anteponer nada al amor de Cristo. En esto consiste la santidad propuesta, que vale para todo cristiano y que es una verdadera urgencia pastoral de nuestra época, en la que se siente la necesidad de arraigar la vida y la historia en sólidas referencias espirituales. Pensemos que nosotros conocemos racionalmente esta verdad, pero luego hemos de concretarla en nuestros pensamientos y acciones. Ante todo, poner a Dios. En primer lugar, buscando el momento adecuado para tener un encuentro de oración y luego buscar su voluntad en todas las cosas. Poco a poco, el ser humano debe ir saliendo de su egocentrismo para dar la primacía a Dios. Él nos invita a escuchar sus palabras salvíficas, a lograr un encuentro con los demás abierto, nos llama a una conversión permanente. Es un camino de toda la vida. Vale la pena desearlo en primer lugar y luego